dedicada al mundo de las artes marciales mixtas y todo lo que está a su alrededor. The Knockout. Sus anfitriones, Lemon Fish, el profesor Agustín Guzmán, Federico Girón y todos los especialistas están listos para dar inicio a esta hora única en la radio. Esto es The Knockout. Vengan todos ustedes, estamos ya en directo desde las cabinas de Radiorama Poza Rica. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Saludos, hoy Memo y Federico andan en diferentes eventos preparándose. Un fuerte abrazo a mis compañeros. Hoy estoy solo con el Junior. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ya listo para comenzar el programa. Y pues hoy es tarde de UFC en 204. Sí, vienen muchas cosas dentro de las artes marciales mixtas. La verdad es que una semanita muy movidita, tenemos muchas cosas. Y vamos a ir arrancando con varias noticias, pero por ahí pueden escribirnos para las trivias, para temas. Hoy hay un tema que me gustaría pudieran comentarnos sobre las películas de artes marciales. ¿Cuál ha sido su película de artes marciales favorita? Yo sé que a lo largo del tiempo han ido cambiando la temática y las historias dentro de las artes marciales en el cine, pero me gustaría saber, los radioescuchas, ¿cuál es su película favorita dentro del mundo de las artes marciales? Pues de todos los tiempos, ¿no? De todos los tiempos, hablando desde el mítico Bruce Lee hasta acá ya las nuevas Rocky, cualquier película. Mándenos sus comentarios para saber cuál es su película favorita y llegar a una conclusión, a ver cuál al final del programa es la que más les agrada, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita, Usil? Es la de Enter the Dragon de Bruce Lee. Todavía no nacías. Bueno, ni yo nacía todavía, pero bueno. Hay muchas noticias, muchas noticias. UFC Fight Night, tuvimos la semana pasada con excelente cartelera. Hoy tenemos UFC 204, Bisping Hendo. Cyborg sigue retando a Ronda Rousey. Se suspende la pelea de Lamas contra BJ Penn en un Fight Night que estaba excelente. La verdad es que era una función que a todos nos agradaba, el regreso de BJ Penn. Roy Nelson es suspendido en Brasil por patear a John McCarthy. Vamos a estar platicando de la gente del TUF Latinoamérica 3 que vienen con todos estos chavos. La verdad es que la nueva generación, la nueva sangre de peleadores latinoamericanos están muy, muy rudos. Y pues bueno, esto y más es lo que estaremos viendo el día de hoy. No puede faltar por ahí nuestros patrocinadores. Óptica Provo, cuidando la salud visual, es el patrocinador oficial de este programa. Por cierto, que tengo que ir a visitarlos. Desde hace un mes estaba platicando con Memo, un mes, que estoy ya voy a la óptica, necesito ese examen, pero espero que esta semana podamos estar por ahí en Ópticas Provo. Tienen tres direcciones: en calle Constitución, Plaza Margarita, calle 8 Norte, en Poza Rica. Vayan, visítenlos. La verdad es que todo el año las mejores marcas están con ustedes. Y pues yo creo que esta semana por ahí estaremos en Ópticas Provo. Mándenos por ahí la parte de su película favorita, no lo olviden. Tuvimos UFC Fight Night este sábado pasado. La verdad es que estuvo increíble el Fight Night. Y un mexicano que hace historia, un mexicano que era carne de cañón en su momento. La verdad es que nadie daba un peso porque él pudiera destacar en esta pelea. Fue el primero de octubre. ¿La viste, Usil? Sí, se vio muy fuerte y sorprendió a todos, venciendo al número 9 de la división. Brandon Moreno, este chavo de Tijuana, Baja California. La verdad es que estuvo en el TUF de los ligeritos, los que iban a pelear, el ganador iba a pelear con el campeón Mosca, lo sacan luego, la verdad es que no le da mucho realce ahí en el evento, no tiene un buen desenvolvimiento, y lo llaman para pelear contra Luis Smolka, el número 9 de los Mosquitas, número 9, y hace la grande Brandon Moreno en el round 1, al minuto 2 y tantos, por ahí le hace una llave de guillotina y rinde a este gran peleador. La verdad es que yo creo que es increíble y hasta un poco frustrante, porque muchos peleadores, hablemos del Pantera, por ejemplo, que estaba considerado como el mejor mexicano dentro de la liga de UFC, le ha batallado, ha hecho grandes peleas y no ha peleado con ningún top 10, no ha peleado con nadie del top, y este chico que de repente le avisan con 10 días de anticipación para que haga esta pelea, viene y hace la grande. ¿Cómo ves eso, Agustín? Pues sorprendió a todos, y pues, o sea, todo lo que ha hecho Pantera en 2 años, este chico lo hizo en una pelea, ya se colocó creo que en el 14... ese por ahí. Ya está rankeado. Yo no he visto en qué nivel, en qué ranking lo hayan puesto, pero la verdad es que acortó el camino de manera impresionante. Es increíble cómo la suerte te puede llamar, puede tocarte a la puerta, pero lo más importante es estar preparado, y es lo que siempre comentamos cuando los peleadores van cuando te dedicas a esto, a las artes marciales de manera profesional, siempre debes de estar listo, no puedes estar fuera de forma, no puedes estar, porque las llamadas están, vaya, a la orden del día. Si Brando no hubiera estado preparado, si Brando no hubiera estado entrenando y constante, pues bueno, esto no se le hubiera dado. Un fuerte abrazo a su maestro de Entram, es el campamento donde está él. La verdad es que hacen un gran trabajo, traen un muy buen equipo, Raúl Arbizu, que es su entrenador, y pues bueno, causó sensación porque se regresa con 1,5 millones de pesos, ya con el tipo de cambio, se regresa con la pelea con 1,5 millones de pesos, ganándole al número 9 del mundo, y pues siendo la sensación mexicana, ahí en las entrevistas estaba que no lo creía. Y pues un fuerte abrazo. Fue una gran noche de este 1 de octubre, UFC Fight Night. Fue en Portland, Oregon, donde peleó John Dodson contra John Lineker, que por cierto, gana Lineker por decisión. No sé si a Lineker le vayan a dar la oportunidad. Yo creo que es lo más probable, que vaya con el campeón, con Demetrius Johnson, que es imbatible. Yo creo que es el mejor libra por libra. Ya a John Jones ya lo quitaron del ranqueo, y pues él ya se colocó como el mejor libra por libra. Wow. Entonces, y no hay quien le gane. Tuvieron que hacer un reality show. Para que él encontrar contrincantes, porque de verdad es un tipo bien fuera de serie, y no hay en la lista quien se le vea que pueda ganarle. Yo pensaba que Dodson podía darle batalla, pero pues no. ¿Quién es el único que le ha ganado? ¿A Demetrius Johnson? Dominic Cruz es el único que le ha dado a Demetrius, que por cierto, el entrenador de Dominic Cruz estará con nosotros, Miguel Reyes, estará en Poza Rica por ahí del día 1 de noviembre, no se lo pierdan. Más adelante vamos a estar platicando de esto, de los eventos que van a venir, que vienen, que están bastante fuertes. Y en otros temas tenemos hoy hay noche de peleas. La verdad es que siempre que es hay UFC en sabadito, pues bueno, se antoja para estar listos y no salir. UFC 204, un jovenazo pelea, ¿no? Una nueva promesa. Ese yo le voy, increíble. Es de los míos. Bisping contra Dan Henderson, de 47 años de edad, nada menos y nada más. Kendo, pelean en Inglaterra, en Manchester, creo. En la tierra de Bisping. La verdad es que una cartelera muy buena, muy impresionante. Por el hecho de este peleadorazo, la verdad es que a la edad que tiene y haciendo todavía, estando en el top, y yo creo que le quita el cinturón. ¿Tú cómo ves? sí, pues yo también lo voy haciendo, pero pues hay que ver cómo se preparó, porque ya 47 años, pues ya pesa. Bueno, en la anterior lo noqueó. También lo noqueó y pues muy impresionante, a ver si acaba otra vez igual o... Sí, en la anterior lo noqueó, la verdad es que ya Bisping ya trae un recuerdito, tiene que cuidarse porque Gendo viene con todo ya para su retiro, él lo comentó, le gustaría retirarse con este campeonato y la verdad es que se lo merece, una carrera impresionante. Y es muy, muy difícil mantenerse en el top a esa edad. Si a los 30, 33, 34 años es difícil, imagínense después de los 40 estar ahí. Pocas personas han logrado hacerlo. Y más con lo exigente que es este deporte hoy en día. Cada vez la carrera de los peleadores inicia mucho más joven. Cuando inició todo esto del UFC, el movimiento del MMA, era para gente mayor. ¿Por qué? Porque pues eran personas que ya habían terminado su carrera en otros deportes, no era algo conocido, y por continuar dentro de la actividad marcial, pues se metían a hacer artes marciales mixtas. Hoy es al revés, hay chicos ya de 14, 15 años que entrenan muy duro, son impresionantes en su pelea de piso, son impresionantes en su striking, y pues están debutando 18, 19, 20 años, ya están debutando como excelentes profesionales. Uno de ellos es Chase Norwood, que debuta a los 19 años y es toda una sensación dentro del MMA. Y también ya se anunció Norwood contra Gao, que le ganó a 100 puntos. Sí, eso también, pues hay que verlo porque Norwood no le fue bien la última pelea. Y pues Gao no demostró nada tampoco. Sí, ahí apenas se van a dar. La cartelera de hoy, Santos contra Martins en el Fight Pass de las preliminares. Robert Perry, no es Perry el mexicano, no es nuestro compatriota. Zawinski contra Diekens. Edwards contra Tumenov, esa va a estar buena. Grant contra Stasiak. Pickett contra Alcántara. Betsy contra Duan, Struck contra Omeliachuk, ¡úchale! ¡Qué nombres! Sam Brooks contra Managua, esa va a estar buena. Sam Brooks Managua, esa va a estar buena. Victor Belfort contra Musashi, también va a estar ruda esa pelea. Y la estelar, Bisping Henderson. En las tres últimas, ¿cómo lo ves? En las tres últimas, Agustín. Pues, San Prius contra Managua. San Prius en la siguiente, Musashi. Y pues, en la última, Kendo. Pero pues, va a estar la de Belfort contra Musashi. Belfort, Musashi, es de la va a estar muy, muy ruda. Víctor Belfort, que también... Bueno, él es de los pocos de la vieja escuela, vamos a llamarle, que debuta también muy joven. Víctor Belfort también tiene años, también debutó por ahí de los... tenía 19, 20 años y ha hecho una carrera impresionante dentro del MMA. Lo seguimos viendo en el top y después de 15, 20 años que está dentro del deporte y sigue muy, muy actual. Esto será hoy a partir de las 5:30... tiempo del centro de México, lo podrán ver, 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México, no se lo pierdan, la verdad es que vale la pena, la cartelera, muy buena, y pues bueno, solo por ver a Gendo que realmente con esa edad, esas ganas de hacer cosas, pues bueno, dieron 185 libras en la báscula, el campeón, mientras que Gendo dio 184 libras, la verdad es que es una gran función. No se la pierdan, 5:30 de la tarde empiezan las preliminares para que puedan estar ahí por UFC Channel, es donde lo pueden verlo vía internet o contratarlo ahí en las cableras, no se lo pueden perder, bastante buena la función. Y aquí nos están escribiendo de tu película favorita, alguien me dice acá que Ninja Americano, otros me dicen acá que Contacto Sangriento. ¿Viste Contacto Sangriento? No, lo he visto. es la clásica de Van Damme. Pero ese de ninja americano, la verdad es que también fue sensación con Michael Dudikoff. Ese también fue una gran película ochentera. Otros me ponen acá que El Santo contra las Momias de Guanajuato. Claro que sí, también eso estuvo muy, muy buena. El Santo y Blue Demon, dos de los superhéroes. Por cierto, que murió uno de los superhéroes mexicanos esta semana, Mario Almada. ¿No llegaste a ver ninguna película de Mario Almada? No. Bueno. Era un superhéroe mexicano. La verdad es que él tenía entre... Era famoso porque sus armas, su pistola, su revólver, ya es que el revólver trae por lo regular, el revólver es de seis tiros o de seis balas, a él le salían 80, nunca se le acababan las balas, hizo más de 400 películas, y yo creo que filmaba una por semana, Mario Almada. No, hombre, de los Almada, buenísimo, la verdad es que del cine, del clásico cine mexicano, descanse en paz el señor Almada. Otros me dicen por acá que la película de Rocky 1, sí, la verdad es que de las todas de Rocky, ¿a ti cuál más te gustó de las de Rocky? Pues todas son muy buenas, la verdad. Pues es que ni una te aburre, todas tienen su trama, todas entretienen. También hasta la última, la de Creed, también estuvo muy buena. Sí, estuvo buena. A mí de mi top es la de Rocky 3. Rocky 3, sí, Rocky 3 es de mi top, son las que más me gustaron. La 3, la 4 también es muy buena, cuando sale con Drago. Excelente película por ahí. Bueno, también nos están diciendo la de... Aquí nos mandan un mensajito de la de... On Back. ¿Sí viste esa de On Back? De Muay Thai. Ah, de Muay Thai, sí, del flaquito también nos están mandando, Hawk Back. Nos mandan aquí, ¿qué otro? También nos están poniendo Operación Dragón. Operación Dragón. ¿Esa la viste? Sí, solamente de Dublín. Operación Dragón. Pues bueno, mándenos sus películas, ahí vamos a estar viendo cuál es la mejor película, cuál es la favorita de todos ustedes. Vamos a ir un corte y regresamos con más de lo que estamos viendo en The Knockout. I'm not afraid of the dark. su marcha de Knockout. Muy bien, ya estamos de regreso en The Knockout. Por ahí no olviden ir a Ópticas Provo, patrocinador oficial de The Knockout. La verdad es que excelente servicio por ahí. Yo esta semana por ahí estaré visitándolos. Nos mandan por ahí películas, recuerden su película favorita de todos los tiempos. Bueno, aquí de las que nos están mandando, hay unas de las viejitas y hay otras de la era moderna del cine de artes marciales. De Chuck Norris, ¿viste películas de Chuck Norris? No, no me tocó. ¿Nunca viste ver? ¿Nunca? No. Ah, Chuck Norris también era tremendo. Chuck Norris era de los inmortales, lo balaceaban y todo y nada, era súper tremendo. Hace falta Chuck Norris aquí en Costa Rica. ¿Retroceder nunca, rendirse jamás? No la viste, era con Van Damme. No, tampoco. De Van Damme, muy buena. Esa me gustó mucho, retroceder nunca, rendirse jamás. Y ya de la nueva era y que ya hacían MMA, Never Back Down. Ya, esa de las mejores. Pero ya van cuántas de esas. Tres, en la última, sale, en la tres, sale un peleador de pesos completos que acaba de pelear Josh Barnett. ¿Ah, sale Josh Barnett? Sí, como personaje así, casi principal, o sea, pues el negrito, el que es el bueno, lo invitan a entrenar con él y así, o sea, para que le ayude a entrenar. Ah, pero Josh Barnett lo entrena, le ayuda. No, o sea, él, el entrenador, el negro, le ayuda a entrenar para su próxima pelea. Wow. Muy bien. Fíjate que Josh Barnett es de Combat Submission Wrestling. Su maestro, Eric Paulson, lo considera uno de los mejores maestros de MMA. La verdad es que un gran maestro del MMA. No sabía, fíjate, que salía Josh Barnett en... Es como personaje principal, salía mucho. De Never Back Down, vi la 1, la 2, falta la 3. Pero eso no salió en cine, ¿verdad? No, no salió en cine, la tienes que buscar en alguna página. A ver. Ah, bueno. Ok, la otra, Warrior. ¿Viste Warrior? Sí, la de dos hermanos que salen con peleadores con problemas familiares y se encuentran en un torneo de MMA. También buena, ¿eh? Warrior trae historia... muy emocional la película y sí, muy de las mejores, yo creo, películas de la nueva era, ya con la temática de artes marciales mixtas, ¿no? Warrior, véanla, bastante recomendable también esta película, bastante, y está entretenida porque sí tiene buena historia, la buena trama y está bien hecha en la parte de la todo lo de MMA, la organización, de MMA. Sí, o sea, sí lo proyecté mucho a UFC y así. Sí, está. De hecho sale gente de UFC, ¿no? Sale gente, sale Chucky Liddell, creo que Chalzone. Sí, sale gente de... Rampage Jackson. Del UFC, de la gente grande del MMA. Luego está el maestro luchador. Ah, muy buena. ¿Viste el maestro luchador? Sí. También muy buena, la verdad es que, bien entretenida, la temática bueno, sale el holandés, ¿cómo se llama el holandés que sale? Que es uno de sus maestros. Ah, buenísimo el peleador, muy muy bueno. Esa película te dice de Chelsonen sale en todas. O sea, es que es hablantín, ese Chelsonen es bueno, es hablantín, pero sale, híjole, ahorita me voy a acordar, muy bueno también de los que fueron precursores de las campeón del Pancrase y todo, tremendo el holandés, ahorita me voy a acordar cómo se llama. Bueno, entre las noticias fuertes, y esta, si Federico nos está escuchando ahí, se va a emocionar, bueno, quién sabe, porque se rumora una mala noticia. Conor McGregor dará un anuncio después del UFC 205 en la pelea contra Álvarez. Sí, dicen que, o sea, que se ha tomado un tiempo para descansar y pues disfrutar su dinero. Que se rumora que se va, y toda la gente, estaba viendo las redes sociales, no, toda la gente en las redes sociales brincó, ya le están tirando, y que cómo, que defienda los títulos y todo, pero hay que esperar. Bueno, y lo dice nada menos y nada más que el presidente de UFC, Dana White, o sea que pinta en serio esto del anuncio de Conor McGregor, pero lo que es el favoritismo y de verdad cómo le dan tanta tantas cámaras, que Dana White lo tenga que decir que va a dar un anuncio importante con Conor McGregor en el 205. Es la cara de boxeo. La otra vez en la entrevista de boxeo 205 le preguntaron que a Conor McGregor que cuánto sentía él que valía para la empresa. Ajá. Dijo que 4.2 billones de dólares. Eso está, es lo que vale. Está loquito ese Conor McGregor, hombre, está loquito. Y lo importante del UFC 205 es porque va a ser en Nueva York. Y recuerden que Nueva York era una zona donde todavía no era conquistado por UFC, por la reglamentación, no permitían peleas de MMA. Incluso, sin más... Si no estoy equivocado, creo que está muy limitada la práctica del MMA, ya escuelas solo de kickboxing, y tienen que medio disfrazar la cosa porque las comisiones atléticas están muy, muy fuertes. Pero será el 205, será nada menos y nada más que en el Madison Square Garden, un símbolo, ahí peleó Muhammad Ali, grandes peleas ha habido en el Madison. Y pues bueno, es por eso que es bastante emocionante la cartelera. Y la cartelera está muy ruda, la verdad es que está muy, muy buena. Ajá. la cartelera. A mí me gusta que el UFC 200 como que trae más, mejor cartelera. Se ve más fuerte, ¿verdad? Entre las últimas peleas de las que a mí me llaman mucho la atención de esta carrera es Cerrone Gastelum. Va a estar impresionante esa pelea. Weidman contra Romero. Bueno. También va a estar muy bueno. Joana Jersey contra Kolaskova. Igual, del mismo nombre, soy igual que ella. Aquí las dos son polacas. Va a estar buena la pelea. Woodley contra Thompson. Esa también va a estar buena. Thompson, recuérdenlo. ¿A quién despedazó? A Hendrix, a Roy McDonald. A todos se los ha... Es un pateador impresionante, no lo pierdan. Y por supuesto, Eddie Álvarez contra Conor McGregor. ¿Cómo no? Ahí, ¿cómo ves? ¿Le van a pegar a Conor, verdad? No, es que depende mucho. Ahí puede pasar muchas cosas, pero pues... Conor va a ganar, lo van a hacer. Pues vamos a ver qué pasa ahí con esas peleas de título. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que no sé, yo lo veo medio raro. Y con eso de que ya quiere anunciar su retiro, pues vamos a ver qué pasa, porque está muy rara esa situación con ellos. Y luego tenemos por ahí UFC México el sábado 5 de noviembre, que tenemos la fiesta mexicana, porque es la, yo creo que la fiesta más grande en México de las artes marciales, que venga la empresa más importante dentro del mundo del MMA esté con nosotros ya el 5 de noviembre. Ya está la vuelta, la gira. ¿Ya estás listo? No. Apenas me estoy preparando y pues ya, emocionalmente. El Memo, ¿quiénes van? Manolo, Memo, Perico, toda la banda ya está lista para estar en UFC 205. UFC Fight Night. Es Ferguson contra Dos Anjos aquí en México. Todavía habrá boletos. Chequen, por ahí me han preguntado, chequen la página de internet. Alguien me dijo ayer que ya se habían terminado los boletos. Chequen por ahí la página. Luego hay cancelaciones o algo por ahí. Todavía pueden accesar. Y de las peleas que ya están confirmadas en México, está nada menos nada más que Barzola contra Ávila, Reyes contra Novelli, Henry Briones regresa, el viejito del TUF Latinoamérica 1, creo que el más viejo de todos va a estar. Beltrán contra Canetti también, esa pelea va a estar muy buena, Saludos al team de Mike Valles, por ahí están dándole rudo el Psycho. Sí, pues en esta semana, creo que el jueves, cumpleaños el Pantera. Ah, estuvieron festejando. Sí, estuvieron festejando ahí, Mike Valles hizo un directo ahí. Comprando de donas, por ahí. Sí, por ahí logré verlos. Saludos a Mike Valle, allá hasta la ciudad de Chicago, que están preparándose muy fuerte. Bien, ya no tardan en llegar a su campamento, todos los peleadores ya que van a estar en UFC México. Recuerden que la Ciudad de México es una de las más difíciles para pelear por la altura. Entonces los peleadores tienen que venirse a hacer sus campamentos. Por ahí ya estaremos ahorita platicando de la gente que viene y que van a estar también en Evolution, no se lo pierdan, viene mucha gente de Evolution a aprovechando que viene la fiesta grande en nuestro país del MMA. Y pues bueno, ya empiezan a arribar a hacer sus campamentos ya en este mes, a mediados de este mes. Pelea Goyito Pérez contra Arantes también, el gran Goyito, un fuerte abrazo. Viene con precisamente con Miguel Reyes, lo trae para esta pelea. Alexa Grasso hace su debut y en grande, la verdad es que pelea en el main card contra Clark. Pelea Eric Montaño, el Perry, contra Griffin. A ver cómo le va, porque en su última pelea se dio medio... Sí, le ha ido mal. La verdad es que sí tiene que salir muchas ganas. Esta es una gran oportunidad que le dan al Perry Montaño. Un saludo a los Bone Breakers. Échale muchas ganas. Yo sé que tienen que meterle todos los kilos y salir para adelante. De ahí, las tres últimas. Darius contra Magomedov. Esto también está bueno. Magomedov es bueno. Sánchez contra Gel, Diego Sánchez, el kamikaze, ese sí es un kamikaze, sí, y no del amor, ese sí es un kamikaze. Saludos, Eric Espinosa. Y no es un kamikaze del amor. Y luego Dos Anjos contra Ferguson. ¿Hay quién crees que gane, usted? Dos Anjos, tiene que ganar para si quiere ir por el título, tiene que regresar. Y de Sánchez contra Gel, Diego Sánchez. Sí, Diego Sánchez. Luego de Pérez contra Arantes, Pollito. Ese Pollito. Alexa. ¿Sí? Montaño contra Griffin. Vamos con el Perry. Con el Perry, sí, hay que apoyar a los mexicanos. Pues eso es lo que va a suceder todavía, la verdad es que... prepárense, va a estar bueno. Y pelean los del TUF Latinoamérica 3, Sí, también, los ganadores, ¿sabes? Los ganadores del TUF Latinoamérica 3 vienen fuertes, vienen muy bien, ya chavos con más hechura. Y lo hemos comentado en programas anteriores, la verdad es que es un gusto ver entrenadores mexicanos. El TUF Latinoamérica 3 prácticamente lo llevaron los mexicanos, Mike Valle, Raúl Arbizu, Raúl C. Todos ellos estuvieron trabajando, Grasso, estuvieron trabajando con la parte de los peleadores de los dos equipos, y es un orgullo que los mexicanos los hayan llevado. Vamos a mandar saludos por ahí al grupo VIP que nos está escuchando, eso espero que nos están escuchando, a la gente de Papantla, un fuerte abrazo, de Tuxpan también que nos escuchan por allá, un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a irnos a... una pausa comercial y regresamos. Hola, ¿qué tal? Les envío un saludo a Irene Aldana, peleadora profesional de Invicta Expo. Estás escuchando a Memo Piz, el profesor Agustín y Federico Girón. Por esto es digital. Esto es The Knockout. Muy bien, ya estamos de regreso de las super noticias que tenemos. Ah, bueno, siguen mandándonos por ahí películas, Kickboxer con Van Damme. Bueno, salió una nueva y creo que a nadie le ha gustado. Kickboxer 3. Kickboxer 3. Creo que... Yo no la digo. Pero todos los que la han visto dicen que es una porquería. Qué decepcionada. Y lástima porque sale... ¿Quién sale ahí? ¿George St-Pierre? No sé. Sale este Fabricio Verdún. Fabricio Verdún. Y se decepcionaron por ahí de la película. Yuri Boyka. Pero no sé si se llame así la película. Es tremendo este cuate. Muy ágil también, de buenas películas que ha hecho de artes marciales. Ha gustado al público. Y de las noticias, Josh Shaman, peleador de UFC, muere esta semana. Lo encuentran en su departamento, estaba grave, lo llevan al hospital y muere, lamentable, la muerte de George Saman. Se confirma el UFC 207, Caín contra Verdum el 30 de diciembre, y creo que el 30 de diciembre también pelea Ronda, ¿no? Contra Núñez. Pues hay rumores, pero pues no se ha confirmado. Hay rumores del regreso de Ronda Rousey, esperemos verla antes de que termine el 2016. Ya lleva como 2 años sin pelear, ¿no? Una gran peleadora, una gran... Y lo que ha pasado en esa categoría se ha movido de manera impresionante. Primero era Holly, luego Misha, ahora Nunes. Sí, la verdad es que sí, impresionante. Esa categoría se ha movido de manera impresionante. Esperemos el regreso de Ronda, a ver qué pasa y ojalá la veamos antes de que termine el año. Roy Nelson suspendido en Brasil, patea a Big John McCarthy en una de sus peleas, pero lo suspenden nada más en Brasil. Eso es muy malo, la verdad es que debieron de haberlo suspendido en la empresa. Eso parece a Fabricio, que se puso a patear a Fabricio. Que por cierto, no le he dicho algo a Fabricio, muy malo también. Se puso a tirar patadas como loco también en la última pelea. Pero pues bueno, Roy Nelson no va a poder pelear en Brasil y aparte sus 30 mil dolarucos tiene que pagar. Se suspende la función de Lamas contra Penn. Y a dar cuenta de si nos pelear esa función, todas las peleas, o sea, cancelaron todo el evento. Todas las peleas que estaban en ese evento. Dijo Dana que se van a repartir ya en la cartera de todo, bueno, los siguientes eventos, que ya se canceló todo el evento. Uy, esa función también estaba, se antojaba ver a DJ Penn, también un ícono del MMA, muy, muy bueno, y pues bueno, la verdad es que será en otra ocasión, hay que estar ahí muy, muy pendientes para poder ver a este gran peleador. Le mandamos un saludo a la gente de Coatzacoalcos, nos están escuchando el profesor Lenin Olivera y toda su gente de allá del sur del estado. Un fuerte abrazo, profesor, la verdad es que están haciendo una gran labor en el sur del país. Esos grandes peleadores que tienen por allá están haciendo muy bien las cosas, Juan Hernández, Lenin, están trabajando de manera impresionante. Tienen una liga muy fuerte, tercer round por allá. Les mando un fuerte abrazo. Estaremos por ahí muy pronto acompañándolos en todas sus actividades. Y también están invitados a las actividades que tendremos por acá en Poza Rica. Iba a ser UFC Manila y lo suspenden porque les pidieron hasta Dana White, le pidieron la prueba antidoping. Creo que Dana White no pasa la prueba antidoping, quién sabe por qué, pero pues bueno, les pidieron prueba antidoping por ahí. Ni modo, Dana White, no va a haber UFC, no va a haber UFC Manila. Y pasando a las actividades de la zona, pues bueno, ya nos vamos de lleno, ya casi al final del programa. Tenemos este 22 de octubre, nada menos y nada más. ¿Quién viene, Agustín? El Teco Quiñones. El Teco Quiñones. Una personalidad de UFC. El de la malilla. El de la malilla, delincuentes. El delincuente. La verdad es que el Teco fue en el TUF Latinoamérica 1, fue el que más destacó, fue por el carisma que tenía. Él y el Pantera. Él y el Pantera fueron los que más destacaron. Ya estuvo por acá, cuando todavía no era superstar. Apenas iniciaba en su carrera de superestrella. Y pues el Teco estará el 22 dando seminario por ahí, todos los que quieran estar acompañando en el aniversario, esto con los festejos del aniversario número 24 de Evolution Combat and Fitness. Hace poquito peleó y pues ganó muy bien. Muy bien. La verdad es que, y no ha perdido, No, todo, o sea, después perdió la final de Ultimate Fighter, pero de ahí no ha perdido, ya ha tenido apenas... Lleva 2-2. El Diablito, ¿no? El Diablito, perdón. Ha tardado en pelear, pero la verdad es que ha ido bien. Lleva 2 peleas, 2 ganadas y va contundente el Teco. Y siempre que lo ves, fíjate que cuando me ha tocado ir a las peleas de UFC, a los eventos de UFC, es un superstar, ¿eh? ¿Cómo lo sigue la gente? En el último UFC en México, toda la gente se le aventaba, querían autógrafos. La verdad es que es un personajazo, esa personalidad que tiene el bigote, ese que tiene la malicia, el guerreros del maíz y cosas de esas que él ha metido. La verdad es que lo han seguido y sí jala bastante. Pues va a estar acá en Evolution el 22, un seminario abierto para toda la gente que quiera conocer al Teco y aprender un poquito más de artes marciales, de artes marciales mixtas. También por ahí, el 1 de noviembre, viene uno, yo considero que es uno de los entrenadores más importantes hoy en día, Miguel Reyes. Su especialidad es el striking, muy bueno, es un compañero, nos tocó entrenar juntos por allá de los años 90, fue un gran peleador también y hoy un gran entrenador. Hizo a Jackie Nava, una de las peleadoras más importantes mexicanas, yo creo que de las pioneras en el boxeo mexicano femenil. Actualmente como que corrigió la carrera del Goyito Pérez, porque Goyito ya iba para abajo y sí andaba así como que medio en el limbo, y a raíz de que lo agarra Miguel, como que ya está levantando rumbo, y le ha corregido ahí la dirección. Es entrenador de striking de Dominic Cruz, un peleador también fuera de serie, campeón de los pesos gallo. Entonces, de verdad, es presidente de la Asociación Nacional de Muay Thai. Vaya, impresionante el récord que tiene Miguel como entrenador y también lo tuvo como peleador. Va a estar en Evolution el día 1 de noviembre, menos se lo pierdan. Va a estar bastante, bastante bueno, 3 horas de seminario con él para conocerlo, platicar de lo que ven. Y me estaba platicando, como vienen al campamento, ya se viene el Goyito para acá a hacer su campamento, van al Panamericano de Muay Thai en Cancún, regresa, hace campamento con Goyito en el DF, viene, se da un break para venir a Evolution, y terminando UFC México, se tiene que ir con Dominic Cruz, porque Dominic Cruz está en diciembre. Entonces, trae agenda bien movida, pero se mueve para estar con nosotros. De ahí viene otro seminario, otro evento también bastante bueno. Llega el jiu-jitsu brasileño a la zona norte del estado de Veracruz. Llegan las clases, llega el seminario y llegan con un seminario grande. Evolution se une a Abraza, a esta organización tan importante de jiu-jitsu brasileño. Y viene Ismael Sacramento. Ismael también tiene una carrera impresionante dentro de las artes marciales, un profesor respetado a nivel nacional, muy muy bueno, y pues va a estar con nosotros aquí en Evolution. Fíjense que Ismael Sacramento, que es el representante de Braza Internacional, nada menos es miembro del Salón de la Fama de las Artes Marciales en Estados Unidos, subcampeón mundial de Jiu-Jitsu en Estados Unidos 2015, subcampeón panamericano de Jiu-Jitsu en 2016 en Estados Unidos, campeón internacional de Jiu-Jitsu en Panamá 2013, campeón internacional absoluto 2013, subcampeón internacional en Brasil, y como les digo, representante de Brasil Internacional, va a estar acá con nosotros también en un seminario a finales de mes de noviembre. Va a estar el 25, 26 y 27 de noviembre. Y con esto, pues bueno, a darle el banderazo de salida al jiu-jitsu brasileño en la zona norte del estado de Veracruz. De verdad es un evento por demás importante. Y pues bueno, parte de los festejos que tendremos de aniversario. Mucha gente nos había pedido las clases de jiu-jitsu brasileño, aunque tenemos por ahí las clases de grappling, donde pues por supuesto se aplica el jiu-jitsu, y tenemos la formación del jiu-jitsu japonés. Pues bueno, hoy entra ya el jiu-jitsu brasileño de lleno. ¿Ya compraste tu jiu? Apenas estamos en eso, a ver si alguien me puede aportar capital. Patrocinar. Que por cierto, un saludo al equipo de Poza Rica. Se van al nacional, ¿no? De jiu-jitsu. Sí, en allí, el 22 de octubre. El 22 de octubre, ¿dónde va a ser este? En el DF. En la Ciudad de México, 22 de octubre, el nacional de la Federación Mexicana. Y ahí el 6 de noviembre en un torneo nacional de kickboxing. De kickboxing, el equipo de Poza Rica va a andar movidón. Y pues ya este año ya entrando de lleno a lo que es las competencias de piso, así que preparen el gi y el no gi, porque esto se va a poner bueno. Un saludo a Omar Cruz. Omar, un fuerte abrazo, qué bueno que nos estás escuchando por allá. Te mandamos un muy muy muy fuerte abrazo. Esto es lo que viene en todos los festejos. Viene el torneo abierto también en el mes de diciembre, torneo abierto amateur en la ciudad de Tuxpan. Prepárense todos los competidores de Poza Rica y la región. La verdad es que arranca Fighters Town. Hay varios equipos ya confirmados. Va a iniciar con un torneo amateur. Está Bone Breakers, que es uno de los equipos top dentro del MMA a nivel nacional e internacional. Están Killer Dogs. Hay varios equipos muy, muy fuertes confirmados para Fighters Town, el evento amateur. Y por supuesto, estaremos invitando a nuestros amigos del sur, allá de Coatzacoalcos, de Campeche, toda esa gente que ha estado con nosotros dentro de los diferentes eventos, a que vengan al banderazo de salida. La verdad es que pinta bien, toda la gente de Fighters Town está trabajando bastante duro para tener el top, la gente top dentro de esto. Esté participando Cocafuego, también el equipo de Cocafuego ya confirmó, va a estar con nosotros dentro del evento. de Reyes Gym, la gente de Miguel Reyes, hay varias escuelas afiliadas a Reyes Gym que también van a estar en el evento de diciembre. Y pues bueno, esto habla muy bien de cómo viene Firestone y del nivel competitivo amateur que viene, bastante, bastante fuerte. Muy bien, pues bueno, al rato tenemos UFC, no se lo pierdan, Bisping contra Hendo, por ahí de las 5:30, quedamos 5:30 arranca. Pero 5:30 arranca la cartelera principal o preliminar. No, las preliminares. Entonces, por ahí la cartelera estelar, como es en Inglaterra, creo que por ahí de las 8:30 arrancará la cartelera principal. Está buena hora. No se lo pierdan, yo estoy con el viejito Hendo, la verdad es que ojalá logre el campeonato, estamos todos añorando que logre ese campeonato y se retire como campeón y pues bueno, poder ver esa pelea. Un saludo a todos, gracias por habernos escuchado, felicidades Iván Villagómez, por ahí estuvimos anoche con él festejando su cumpleaños, parte del equipo VIP, ahí estuvo. Un fuerte abrazo, nos la pasamos bastante bien con todo el equipo. Y pues bueno, pásenla bien, vean artes marciales, por ahí estaremos en contacto, nos vemos por la próxima. Un fuerte abrazo a todos. Ya. Yeah. Esta función llegó a su fin. La próxima semana tendremos más información y todo lo que hará que transforme su vida y evolucione. Gracias por ser parte de nosotros. Esto fue Knockout. Hasta nuestra próxima edición. Transmite XEPR 1020 AM y XHPR 102.7 FM, 10.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Unión, Michoacán, 101, Colonia Lázaro Cárdenas, Costa Rica, Veracruz. Éxtasis Digital, una emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México.